y cuando la tierra y los días se unan para bendecirnos, usted y yo, vamos a parecer gallinas culecas, de veras. Cuando la tierra y el día se unan para bendecirnos, así vamos a parecer. Bueno, me da mucho gusto de verlos a todos por acá. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es un gusto, la verdad que sí, estar aquí en casa. Fuimos, cumplimos con lo que se nos encargó y volvimos. ¿Sabe? Y eso es lo lindo de cuando Dios manda, que así como sale uno de aquí, de casa, así vuelve. Y más que todo, o sea, yo quiero compartirle esto a usted, iglesia, porque usted es parte mía, yo soy parte suya. Ahí no fui a predicar un ministerio, ahí yo no entendía exactamente a qué Dios me llevaba. Los pastores nunca me dieron una agenda exacta de qué quería que hiciéramos. Yo me llevé todo el material como que fuera a dar un encuentro. La verdad, la única palabra que yo escuché de parte de Dios antes de salir de acá me dijo, vas a que la gente reciba sanidad interior. Nunca más me dijo nada más. Eso fue toda la orden que me dio. Estábamos ahí arriba en la montaña y yo le decía, me siento mal porque, sabes, acabo apenas de entregar un encuentro y no he tenido tiempo de meterme bien ahí a escudriñar qué hay en tu corazón, Padre, para este viaje. Y Dios me decía, tan solo vas. Y envió esta palabra enfrente de ti, me decía, y es sanidad interior. Bueno, fui confiada en esa palabra, le soy bien honesta. Fui confiada, agarro todo mi material y la echo en mi maletín y vamos, dije, si me toca dar un encuentro, pues aquí llevo a Omar. Él me los tira al suelo y sales. Sí, yo sé que las fuerzas de Omar en esos días valdrían bastante. Pero le voy a decir que a qué verdaderamente Dios nos llevó ahí. Abrir Filadelfia en lo profético. ¿Usted sabe qué privilegio tan grande es? Yo no sé a cuántos profetas Dios habrá mandado por allá y qué habrán hecho, si habrán ido a hacer algo o no. Pero mientras los días transcurrían, yo empezaba a ver esto tan claro, tan claro. Y hubo un testimonio por ahí que me lo confirmó la potencia de esta palabra. Yo le dije, bueno, Señor, como usted conoce, yo tengo mi dichito por ahí, ¿verdad? Flojita y cooperando, lo que tú quieras, yo. Aquí nomás dime brinco, nomás dime brinca, y yo, ¿para dónde, cuánto? Yo aquí brinco. Y fue tan potente, iglesia, porque a veces le hace falta a uno salir para afuera y darse cuenta lo que uno tiene en casa, ¿verdad que sí? A veces le hace falta a uno salir y darse la vuelta por ahí para entender qué hay en casa. Y yo el otro domingo, mientras yo estaba ahí con los hermanos de aquella congregación, adorando a Dios, yo decía, wow, quiero estar en Lafayette, quiero estar en Longmont. Porque hasta que tú no sales y ves las cosas no tan de cerca, las empiezas a ver de lejitos, te das cuenta todas las cosas lindas que tienes tú a tu alrededor. Usted y yo nos podemos quejar de muchas cosas, pero yo le voy a decir, usted y yo aquí en Colorado estamos en la gloria. Usted y yo aquí estamos en la gloria. Y eso que todavía gloria, apenas vamos a empezar. No estamos con gloria, no. Nahum está con su mamá gloria. Pero estamos en la gloria. Dios nos ha metido aquí en algo tan potente. Y meramente este es el inicio. Reciban saludos de los pastores de Filadelfia. Estuvimos ahí en Filadelfia toda la semana. Y se quedó ahí una puerta abierta, grande. Se quedó ahí una puerta para seguir el trabajo. Para seguir trabajando y expandiendo esto que Dios nos ha dado aquí, donde en una ciudad tan pequeña como Lafayette, ¿verdad? Que yo le decía a esta ciudad empolvada, sí, porque era como una ciudad empolvada. ¿Te acuerdas, Domi, cuando estábamos ahí en aquel local chiquito que salíamos de ahí como bizcochos polviados? Pasaban, ¿verdad? Y nos llenaban de polvo. Pero créamele que aún hay muchas cosas tan lindas, que hay ciudades grandes que no tienen, que las tenemos tú y yo aquí. Y no son precisamente los pastores Hernández ni este ministerio, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es la diferencia. Entonces, vamos a predicar este mensaje. Este lo prediqué el último domingo que me tocó predicar acá en Longmont. Y tengo varios mensajes que yo puedo predicar, pero esta madrugada yo le decía al Señor, mira, dime qué quieres que predique, porque si hay algo que no tengo, me pongo a hacerlo. Y me decía, no, yo quiero que tú prediques esta palabra. Y aquí va a haber un enfoque distinto a lo que predicamos allá en Longmont, porque es conforme a lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta tarde. Y yo te quiero hablar de que hay tiempos de caminar sobre las aguas. ¿Cuáles son los tiempos de caminar sobre las aguas? No en las aguas, ni adentro de las aguas, sino sobre las aguas. Y esos son los momentos que Dios empieza a marcarte, porque te lleva a la dimensión donde Él se mueve. ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que Cristo ha hecho y nos vemos tú y yo tan limitados que no podemos hacer nada? Y yo quiero llevarte ahí al libro de Mateo, capítulo 14, y el Espíritu Santo y yo vamos a estar desarrollando este mensaje tan lindo. Mateo 14, 23. Y este es un mensaje textual, así es que por favor vamos a necesitar leer gran parte de la Biblia, de este capítulo, para llegar a una conclusión, y no conclusión lógica a nuestra mente, sino para que el Espíritu Santo traiga un cerramiento, traiga algo que cierre en ti para esto. En el capítulo 23, perdón, en el capítulo 14, versículo 23, vemos que Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas, ¿ok? Tranquilo. Y por ahí alguien dice, aprende la matemática de Dios. Y la matemática de Dios es 3 más 2 te da 5,000. ¿Qué pasó, pastora? Sí, con 3 panes y 2 peces, él alimentó a 5,000 hombres. Son de esas cosas tan pequeñas en la vida que jamás tú y yo nos paramos a meditar. Porque cuando lo queremos hacer tan, a Dios lo queremos hacer tan terrestre, a Jesús queremos que Jesús haga cosas como nosotros las hacemos para nosotros poder creer que Él existe. Pero yo digo al revés. Usted y yo tenemos que aprender cómo Él hace las cosas. Aunque tú y yo estamos en la tierra, pero Él no las hace a la manera terrestre, Él las hace a la manera celeste. Entonces, si usted piensa y ha pensado, y este es el deseo que hay en usted, del día que, o aquel momento que sus días se le acaben en la tierra y quiera estar con Dios en la eternidad, va a estar con Él. Y vamos a vivir a la manera que Él vive, ¿verdad que sí? O usted va a querer estar allá y le va a decir, oye, quiero que me hagan mis chilaquiles verdes con huevito, por favor. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Por más que nos gusten los chilaquiles verdes. Y un día le decía a Claudia, se me hace a mí muy personalmente que en el cielo irán a ver chicharrones. Ese era el deseo de mi alma, ¿verdad? Pero mire, este es el gran problema de nosotros los humanos, que queremos hacer algo tan celeste, queremos convertirlo tan terrestre que sea de la tierra para usted y yo entonces creer y poder hacer algo. Yo le decía, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué nunca va a pasar? Porque los que necesitamos movernos a la dimensión donde Él se mueve, somos nosotros, usted y yo. ¿Hello? ¿Verdad? Y es lo injusto que venga un huésped a su casa y le diga, Evelyn, bájate de tu cama porque yo ahí voy a dormir. ¿Verdad que así le dirías? Encima que vienes y me pides posada por una noche, ¿todavía me bajas de mi cama? Una cosa es que usted de su corazón le nazca, o de usted de su voluntad le nazca cederle su cama. Usted dice, mejor te rento un hotelito, ¿no te encontraste un hotel ahí en la vuelta de la esquina? Así queremos llegar a actuar con Dios, mis amados. Y yo creo que es tiempo de un poquito un cambio, un cambio, un cambio. La iglesia, mi mayor anhelo es que en este año sea movida de donde ha estado. Quiero que usted sepa, yo anhelo, mi oración por usted es que usted sea movido de donde usted ha estado. Que usted crezca, aunque no vea nada. Porque el ver no es garantía de que crezca. El ver es garantía de un niño caprichoso que si no veo, no creo. Eso es. Entonces, ahí, después que Jesús le da de comer a 5,000 personas, ¿verdad? Ahí en el versículo 22, vamos a empezar, dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él, que Jesús, despedía a la gran multitud. Visibilice esto por un momento. Jesús le dice a sus 12 discípulos, ¿saben qué? Entren en la barca, váyanse para aquel lado y ahí espérenme. Ahí espérenme. Él se quedó despidiendo a las 5,000 personas que les había dado de comer con 3 panes y 2 peces. Y mira, mira, por eso es que la iglesia tiene que dejar de estar en una etapa infante y tiene que moverse un poquito más para arriba. Si es que quieres alcanzar lo que es tuyo. En el versículo 23, ¿qué dice? Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Verdad? 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Pero cómo estaba la barca? Vamos a describir cómo estaba la barca conforme a la palabra. Azotada, ¿por qué? Visibilízate por un momento esto. Jesús no está en la barca. Jesús no está en la barca. Están solamente sus 12 discípulos ahí. ¿Sería a propósito que Jesús los mandó solo? ¿Usted qué dice, hermano Mero? Sí. ¿Creen que sería un propósito que Jesús los mandaría solos? ¿Sí? Uy, pastor, mira qué linda iglesia tenemos. La verdad que yo también creo que Jesús les quiso dar una lección. Y no para que aprendieran porque no habían aprendido, sino porque los quería, los amaba tanto, que Jesús quería que sus 12 discípulos se movieran en la misma dimensión que Él se movía en la tierra. Sin necesidad que él se fuera al cielo. Y mira, el 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Oye, qué caótico esos momentos que nos toca que los vientos no sean contrarios. Y que Cristo no esté contigo en tu barca. Te voy a decir, te van a venir momentos de esos, si es que no te han pasado ya. A mí me han pasado algunos. A mí me han pasado algunos donde hay madrugadas que le digo, Señor, ¿dónde estás? Porque mira, por más que me muevo del lugar, como que no te encuentro. Por más que camino para acá, le digo, no te encuentro. Por más que te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás? Y estar orando por 3-4 días y sin oír una palabra de él, de pronto me desesperaba. Sí. ¿Y sabes qué era lo primero que yo empezaba a hacer? Me empezaba a examinar, decía, ¿qué pecado tengo? Que Dios ya no quiere hablar conmigo. Eso era lo primerito que Lucifer traía a mi mente. Es que tienes pecado, por eso él ya no quiere hablar contigo. Era el primer pensamiento que me arribaba aquí. Y ahí empiezo a llorar, ¿verdad? Qué sé yo, que si había matado al moyote con el matamoscas, Señor, perdóname porque maté al moyote. Yo sé que es tu creación, pero si no lo mataba, me picaba y me chupaba la sangre. Mejor que muera él, ¿verdad? A que me quite la sangre. Tú sabes de esas veces que te sientes solo, que puedes estar rodeado de mucha gente, pero te sientes solo. De esos momentos que aunque alguien te diga, ay, pastora, qué linda se ve usted, y las palabras de aquella persona no te ilusionan, no te dicen nada. Ay, pastora, qué bueno estuvo el servicio el domingo. Te sigues sintiendo solo. ¿Por qué? Déjame te llevo a entender los porqués de la vida, que pocas veces nos paramos a entenderlo. Hay un propósito en esto. La barca estaba en el mar, a medio mar, y estaba siendo azotada porque el viento le venía de frente. Y al venirle de frente, la barca no tenía la potencia para resistirle. Ahora, ¿qué es el viento? ¿Quieres que sepa qué es el viento? ¿Quieres saber qué es el viento? El viento es el soplo de Dios. Entonces yo a ciertas personas les llamo ilusas cuando piensan que van a venir en contra del soplo de Dios. ¿Quién puede venir en contra del soplo de Dios? ¿Hay alguien que se pueda parar aquí y dice, ah, es que yo soy Juan Camaney, aquí me paro? Yo le dijera, Juanito, con los excuse me's, si no te mueves te lleva la corriente, ¿verdad? Pero te voy a decir, a todos nos va a pasar en la vida que van a haber días donde el viento nos va a ser contrario. ¿Qué es cuando el viento nos va a ser contrario? Cuando te pasan cosas que tú no quieres que te pasen. Cuando te pasan cosas que tú no estás preparado para que te pasen. ¿Sabes? ¿Quién está preparado para el deceso de un ser amado? ¿Quién está preparado para cuando un ser que usted ama tiene que partir? ¿Alguien está preparado? Mire, por más enfermo que pueda estar aquella persona, usted y yo siempre albergamos en nuestra alma una esperanza. Y nos aferramos a Dios así como todos los gatos, ¿no? Con todas las uñas. ¡Sí! ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos preparados para que aquel ser humano que amamos despegarlo tan fácilmente de nuestra alma, de nuestro sentir, que ahí es donde la mayoría de veces nos duele o viene y nos afecta cuando un ser humano que amamos fallece. O cuando de súbitamente que tú no estás esperando viene una ruptura en una relación. Cuando todos tus sueños tú los tienes plantados en esta relación con este cónyuge. Y ya hasta pensaste construir una casa, qué sé yo, un carro, tantas cosas. Y tan súbitamente que ocurran las cosas, tú dices, ¿qué pasó? Bueno, son los días, esos días que el viento te es contrario. De esos días son los que yo te digo, el viento te es contrario. De esos días que te levantas y el carro no quiere encender, aunque sea un carro nuevo. Y aunque lo agarres a patadas y le digas, tampoco enciende. Sí. ¿Quién está preparado para confrontar lo que no quiere confrontarse con? ¿Verdad que nadie? No, nadie, nadie, nadie estamos preparados para esto. Y te voy a decir, esto nos ocurre más comúnmente de lo que tú y yo creemos. Sí. ¿Por qué nos ocurre? Porque son esos momentos donde Dios nos quiere mover de esta dimensión tan terrestre, tan ligada, perdóname tú, lo que yo te voy a decir, al infierno, y llevarte más a donde Él está. Pero entonces como que tú y yo tenemos un imán acá en la tierra, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el estrujaneo, ahí es donde empieza que Dios te empieza a jalar, y tú no, ahí nos lastimamos. ¿Por qué nos lastimamos? Porque de tanto estar jaloneando a Dios para allá y tú para acá, Llega un momento donde algo se rompe. Entonces decimos, ay, qué injusto es Dios, ya no me mira, ya no me oye. Hoy es el día que te quiso mover de ahí. Me parecía que teníamos resistol en la planta de los pies y no nos queríamos mover. Entonces vamos a seguir más adelante, dice. 25. Más la cuarta vigilia de la noche. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo se dividen las cuatro vigilias en el transcurso de la noche. Hacia el amanecer hay cuatro vigilias. La primera es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Okay? Esa es la primera vigilia. Y a esa vigilia se le llama vigilia de establecimiento, que es la vigilia apostólica. ¿Okay? La vigilia que le sigue es la vigilia de las 9 a las 12. A esa hora es muy fácil orar. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque sea que a las 11 se duerme, tranquilo. La tercera vigilia es la vigilia profética, es la vigilia de rompimiento, que es de las 12 a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Okay? Las 12 horas se dividen en cuatro vigilias, entonces cada vigilia son 3 horas. Entonces, si somos un poquito entendidos, Dios les da de comer. No fue en la noche, la verdad que no. Mira cuánto tiempo ellos pasaron caminando en el mar. Mira, ya tenían sus buenas horitas, porque llegaron al medio del mar. Y es de esto donde yo te quiero decir que a veces tú y yo seguimos caminando el mismo camino. Y por no querer cambiar la dirección de nuestro camino, algo nos tiene que acontecer. Y son de esas veces que Cristo va a tener que quedarse aquí atrás para que tú camines. Porque de pronto somos medio conchudos, ¿no, Evelyn? Que Cristo lo haga por mí. ¿Usted no sabe por qué a mí me gusta tanto el pasaje de las huellas? Me decía una viejita. Sí. Y le decía, ¿por qué, hermana? Dice, porque cuando no quiero caminar, Él me lleva en los brazos. Le decía, yo le dije, no dice que cuando Él no pudo caminar. Ah, dijo, yo pensaba que cuando yo no quería caminar. Le dije, esta viejita sí, qué tremenda, ¿verdad? Entonces, de pronto nos volvemos un poquito conchudos nosotros, la iglesia. Que Cristo camine por mí. Pero te voy a decir, te va a llegar un día donde te van a dejar solo a la mitad de la noche. Sí. Sí, no te asustes. El diablo no te va a morder ningún pelo. No, no, no, no, no. Ahí te vas a conocer quién tú eres. En esos momentos de soledad te encuentras contigo mismo. Y te vas a dar cuenta quién tú eres. Oye, y el día que yo me di cuenta quién yo era, quería salir corriendo. Sí, sí, ríes, hermano, porque yo quería salir corriendo, me asusté de mí misma. Sí, de saber qué tan cobarde había sido en mi vida para no enfrentar las cosas de frente. A veces actuamos como los niños, ¿verdad? Tiramos la piedra y escondemos la mano y nos hacemos así. ¿Quién quebró el vidrio? Y usted, que no me vean, que no me vean. ¿Verdad? Hacemos la maldad. Y no queremos que nuestra acción tenga una consecuencia. Le voy a decir, toda buena acción y toda mala acción siempre nos trae consecuencias en la vida. Pero ya es mucho preámbulo, pastora. Vamos. Están en la cuarta vigilia, quiere decir de las 3 a las 6 de la mañana. Ya habían caminado toda la noche, ya habían visto el cielo estrellado, ya habían visto bastantes cosas. Pero mira, mira lo que hace Jesús. Mira lo que hace Jesús. Más 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo vino a ellos? ¿Cómo vino? Andando sobre las aguas, tan natural como Él es. Tan natural como Él es. Y no, nunca dijo que se hundió, ¿verdad que no? Caminaba, Él caminaba tranquilo sobre las aguas. Y mira, aquellos que tenían 3 años aproximadamente con Él, que no le conocían. Y esto es lo que tener una religión, pero jamás le conoceremos si no tenemos una relación. ¿Qué dice el 26? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y yo ya quiero ver aquello, ¿no? 5 razones muy poderosas. ¡Oh! Aquel Pedrito que decía, yo me imagino yo al Pedrito diciendo, diablo miserable, ¿por qué vienes y me asustas aquí? Usted sabe, cuando vemos algo sobrenatural, lo primero que queremos hacer es sacarle al diablo la culpa. ¡Sí! ¿Usted ve que una cortina se mueve en la noche? Maldito diablo no me quiere dejar dormir, ¿verdad? ¿Y qué pasa si era un ángel moviéndole para que usted volteara a ver allá afuera? A ver una estrella. Pero lo primero que hacemos es, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Aunque dijera mi abuelita, no me puedo mover del miedo, ¿verdad? Pero te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, mira aquellos que tenían 3 años caminando con Jesús. ¿Cuántas veces no le vieron caminando sobre las aguas? ¿Cuántas veces no le vieron haciendo cosas tan extraordinarias? Y vienen aquellos que se decían conocer a Cristo de cerca y le dicen, ¡un fantasma! Y dieron voces, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? ¡Que gritaron! Pero aquí el malo asunto era que no era dónde irse a meter abajo de la mesa. No había dónde irse a meter abajo de la cama. Estaban en una barca y en medio del mar. ¿A dónde corrías ahí? ¿A dónde caminas ahí? No tienes ningún lugar a dónde ir, más que esperar a que aquello se te venga más de frente. Es aquellas veces que te sientes acorralado con ciertas cosas que están pasando a tu alrededor. Y aunque quieres salir corriendo, tú dices, ¿y a dónde le doy aquí? Agua por acá, agua por acá. Estamos a la mitad del mar. ¿Qué hay en la mitad del mar? Water, tiburones, pescados, ballenas. ¿Verdad? A los pescados, como quiera, no les tengo tanto miedo. ¿Pero qué tal una ballena, Nahum? Un tiburón. ¿Verdad? Llegó ese momento donde las cosas se le salieron a los discípulos de control. ¡Uy! ¿Cómo te sientes tú cuando las cosas se te salen de tu control, de tus manos? ¡Hello! ¿Cómo te sientes cuando tú no puedes controlar aquella situación? ¿Sientes impotencia? Ay, cuando tu hijo crece y ya no es aquel chamaco que le puedes dar 2 cachetadas así y decirle, te apaciguas. No, no, cuando ya el chamaco está de grande y te mira de frente y te dice, tú no quieres que yo haga eso, ¿y por qué tú sí lo haces? Ahí te sientes así como desarmado. ¿Qué hago? ¿O qué pasa cuando estabas esperando el cheque y el cheque no te llegó a tiempo y tenías que ir a pagar algo de urgencia? ¿Ah? ¿Quieres ir a sacar la contadora que hace los cheques hasta debajo de su cama? ¿Y yo qué culpa tengo que haya estado enferma? ¿Verdad? No, es que usted sabe que la gente nunca se puede enfermar. ¿Verdad? Yo soy el único que me puedo enfermar. A mí sí me pueden pasar cosas. Pero a Claudia ni que se le ocurra enfermarse, porque ¿quién canta? Al del bajo que ni se le ocurre enfermarse, porque ¿quién toca el bajo? ¿Sí me entiende? O sea, son de esas cosas que cuando algo viene a salirse de tu control, tú te empiezas a patear como un niño. Y un niño infante es aquel, que cuando su mamá y su papá no le dan lo que él quiere y empieza a manifestar su infantería, su estado donde él vive y empieza a patalear y empieza a decir... Así somos los adultos, así somos los adultos. Cuando tú piensas que todo, tu salud, tu vida, todo está en tu control. Ah, tú no puedes irte a hacer un chequeo físico y que te digan que traes la azúcar alta porque... Ya querrás, ¿no? ¿Qué le pasa si yo soy una hija de Dios? ¿A mí cómo me va a pasar eso? ¿Verdad? Pero no le dijiste el pastel que te comiste ayer, ¿verdad? No le dijiste toda la comida con azúcar que comiste ayer, que por eso te salió alta el azúcar. O sea, hay tantas cosas que van a ser tan inesperadas en ti que van a llegar para sacar de ti lo mejor. Pero te voy a decir, para sacar de ti lo mejor, con lo primero que se van a tener que topar esas cosas es con lo peor. ¿Por qué con lo peor? Porque usted es verdaderamente quien es cuando usted está enojado. Joven, tal y como tú eres, que a los novios les queramos decir otra cosa. Que para los chicos y las chicas siempre seamos esas flores abiertas. Somos flores marchitadas. Mira lo caótico cuando las cosas se te salen de tu control. Ese es tu verdadero yo. Iglesia, ese es tu verdadero yo. Cuando estabas esperando el cheque y no llegó. Cuando te descansaron del trabajo y necesitabas el dinero. Cuando te ocurren cosas que tú no estás esperando que te ocurran. Y te llegan de frente. Y los tienes aquí. Y es como esa potencia de Dios que tú no tienes la fuerza para hacerle a un lado, porque te das cuenta que es más fuerte que tú. Yo por eso le dije al pastor hace unos meses para atrás, mira, yo tu bote basurero, yo no soy. Si tú te irritas, si tú te molestas, pues mira, busca ver dónde echas tu irritación y tu molestia, porque yo, ¿verdad que no tengo sign? ¿Que soy bote de basura? ¿En ningún lugar? Así usted tampoco. Usted tampoco no es bote de basura de nadie. Para que nadie venga y le eche la basura de la frustración. Si la gente no sabe cómo lidiar con sus frustraciones, que hagan un hoyo y se sienten ahí. Y si eso no les hace nada, que se pongan hormigas para que sientan algo. Oye, porque lo más terrible es estar lidiando con gente frustrada y que uno tenga que venir aquí de frente. Y uno está, honey, pero mira, las cosas se van a componer. ¡Ay! ¡Es que no he visto cómo está! Y tú de bebé, oye, pero pues si yo no te quería dar un consejo, ¿y qué consejo me vienes a dar tú a mí? ¿Que no te das cuenta cómo están? Entonces un día yo determiné algo muy lindo en mi vida. Si te quieres enojar, enójate. ¡Sí! ¿Te vas a ganar? ¡Sí! Que la gente amargada sea tu compañera. Porque a la gente que estamos sanos del alma, yo no me trago la amargura de nadie. ¡Sí! Perdóneme, y cuando usted esté solo allá en un rincón, porque nadie va a querer estar con un amargado, yo se lo digo desde ahorita, una gente sana jamás querrá estar con un amargado, porque todo lo que sale de la boca de un amargado es negativo. Y es que no se puede, y es que no, ¿y cómo? Y todo lo ve negativo en la vida, y así como tú lo ves negativo, y lo negativo en tu vida tiene que ver con las cosas que tú no tienes el control de ellas. Y se te salen del control y empieza aquel ser infante que está dentro de ti, que no han madurado para conocer a tu Dios más allá de cualquier cosa. ¿Y qué haces? Empiezas a dar gritos como estos cuates en medio del mar. Sí, se sentían aprisionados porque tenían agua de este lado, agua de este lado, y tenían al fantasma caminando aquí enfrente. No te van a dejar moverte. Ese día lo crearon para que te estés en esa sola posición y pienses y madures. ¿Verdad? Entonces mira, conozcamos esto más potente todavía aún. Este es el inicio apenas, Lalo. Y los discípulos al verle se turbaron diciendo un fantasma. Y aquí dice muy elocuente, dieron voces, pero acá en mi idioma más corriente, ¿verdad? Empezaron a gritar. ¿Y cómo gritan, Irlet? Gritan, ¿verdad? Que sí, gritan. Gritan. Así como gritamos las mamás cuando a veces nos sentimos frustradas. Es que te estaba gritando porque yo creía que estabas allá en el baño y no me oía. ¡Ya trajiste los calcetines! Ay, mija, es que te grité porque no sé que estás aquí. Yo creía que estabas allá abajo en el baño. Come on. Un momento de frustración que querías dejarlo salir con un grito, ¿no? Quería tener una liberación. Pero el 27, mira acá enseguida, mira, dice, pero enseguida Jesús les habló. Y mira lo sobrenatural de esto, iglesia. Abre todos tus sentidos para que puedas recibir esta palabra, la dimensión que viene. Jesús viene caminando sobre las aguas. La barca está a la mitad del mar. Jesús alcanzó a oír sus gritos de terror y de espanto donde ellos estaban. ¿Y qué les dice Jesús? Lee junto conmigo, ¿qué les dice Jesús? Diciendo, tener ánimo, yo soy. ¿Quién estaba asustado, Juan? Yo no, quizá le haya podido decir Pedro. ¿Por qué tú estás asustado, Juan? Yo, Pedro, no. ¿Y por qué eran los gritos, pues? ¿Ah? ¿Y por qué era el desasosiego que te causa el temor? Todos hemos sentido temor en alguna vez de nuestra vida, créemelo. Todos hemos sentido temor en alguna ocasión de nuestra vida. Y es ese sentir de inquietud, de desasosiego, donde aquí no sientes maripositas, sientes como piedras pesadas. Que... ¿Será o no será? Mira la potencia de esto. El 28. Y aquí es donde yo quiero un poquito hablarle a los Pedros, como yo, hay algunos Pedros aquí que nos van a tener que llevar a caminar sobre las aguas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo? ¿Y tú sabes quiénes son los Pedros en la vida? Mándame a hacer lo que tú quieras, yo voy. Envíame a mí, yo voy, yo voy. Yo voy, envíame, envíame, envíame, yo voy. Y luego por ahí salió un canto de este Marcos Witt, ¿verdad? Yo iré. Y usted esos momentos que se siente tan enamorada con Jesús, usted le dice lo que quieras, ¿verdad? Como esos borrachos con las prostitutas, con perdón de todos ustedes. Lo que tú quieras, mamacita, hasta el último aliento, ¿no? También el último billete que trae en la billetera se lo sacan. Después del último aliento, también el último billete de la billetera le sacan. ¿Verdad? Y a la mujer, mija, ¿a que ni sabes qué me pasó? ¿Me asaltaron? ¡Mira! No se atreve a decir la verdad. ¿Verdad? Eso era para que se riera un poco, para que no esté tan tenso así con todo aquello. ¿Qué más? Entonces Pedro le dice, si eres tú, ¿por qué todavía le sigue preguntando? ¿Por qué todavía después de tantas evidencias le seguimos preguntando, ¿eres tú? ¿Esto es tuyo? Es que mira, yo quiero estar tan seguro porque, ay, no quiero cometer ningún error. Señor, ¿esto es tuyo? Señor, de veras, ¿este matrimonio es tuyo cuando yo me voy a casar con el pastor? Necesito que me confirmes más de 3 veces, si es verdad. Entonces, cuando le pedimos al Señor confirmación, ¿quieres que te diga la verdad cuándo? Cuando lo que nos manda hacer no nos gusta. Sí. Cuando lo que nos manda hacer no nos gusta. O no es lo que nosotros esperábamos que íbamos a hacer. Y ahí sí, mira, nos volvemos tan espirituales, oh my God, si hasta podemos impresionar a cualquiera. ¿Qué anda haciendo, pastora? Estoy aquí en un ayuno porque quiero verdaderamente oír la voz de Dios. A ver si esto es de Dios, porque mire, yo ya no quiero cometer errores. Yo, ajá. ¿O crees que vas a convencer a Dios que te diga otra cosa? ¡Bra! Pero esos son los infantes. ¿Por qué los infantes? Porque un niño infante siempre está negociando la voluntad de la mamá y del papá. Si tú le dijiste que no, mami, ándale, ¿sí? Y nunca limpia el cuarto, ¿verdad? Pero va y lo limpia. Mami, sí, me compras. Ya te dije que no. Va y tira todas las basuras. Mami, ¿verdad? Cuando usted empieza a negociar algo, eso se habla de un estado infante emocional que no tiene la capacidad de recibir la voluntad de Dios. Por eso, verdad, iglesia, que hay que madurar. Hay que dejar de ser infantes. Porque los niños, déjeme le digo, nunca heredarán. Jamás, jamás. Los que traen los de a 100 son los adultos, no los niños. ¿Verdad? Los que manejan las mejores trocas y los mejores carros no son los niños, ni son los adolescentes. Son los adultos que tienen responsabilidades y saben lo que cuesta manejar un carro nuevo. Entonces, ¿qué sigue haciendo aquí Pedro? No, él, Pedro, se sintió así tan enamorado de Jesús. No sé si enamorado de Jesús o ya lo que quería era salir de allá, ¿verdad? Pero bueno, le dice, si eres tú, manda que yo vaya para allá. Y Jesús, bien tremendo ahí, le dice, ¿qué le dice? Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le responde Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, sobre. Voy a hacer las cosas a tu manera, Dios, como tú quieras. Yo te digo, iglesia, cállate. Porque te van a mandar a hacer algo que tú no quieres. ¡Sí! Y vas a estar enojado. Y vas a estar irritado. Y dos que tres por ahí la tienen que llevar. Digo, la tienen, porque yo. Si usted no quiere hacer lo que Dios le mandó, ese es su problema, no el mío. Míreme, yo sigo caminando. Y eso es lo que siempre le digo a la gente. Si usted no quiere hacerla, es usted. No soy yo. El que decide no obedecer, el que decide no hacer lo que Dios le planeó, es el que se pierde de todo lo que contrae o lo que conlleva cuando uno obedece a Dios. ¿Sabes? Entonces, el tremendo Pedrito. ¿Qué hace Pedro? Vamos ahí, por favor, léalo conmigo. El 29, y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ven. Y descendiendo Pedro, mire, vamos a hacer el ejercicio que hizo Pedro. Pedro desciende de la barca, pie y obvio, lo pone sobre las aguas y no se hunde. Saca el otro y lo pone sobre las aguas. No estaba desbalanceado Pedro. Estaba parado sobre las aguas. ¿Se hundió? ¿Verdad que no se hundió? ¿Dónde se, dos cosas te vayan a pasar sobre las aguas? Son dos cosas. Primero, en tu mano derecha agarra algo que se llama obediencia. Y en tu mano izquierda agarra algo que se llama fe. Estas son las dos cosas que jamás negocias en tu vida. La obediencia no tiene precio, no se compra, porque... Si hubiera en la Walmart, mira, aunque no estuviera en especial, yo iba y la compraba. Si la vendieran en cualquier lugar, yo iba y la compraba. Pero la obediencia nace de tener una relación con Dios, de cuando tú le conoces. Y la fe, ¿sabes cómo nace? Cuando estás en medio de tribulaciones y tú te atreves a creerle a Dios. Y Dios sabe, porque muchas veces Dios ha sacado mi corazón y lo ha tenido en su mano. Y le he dicho, atrévete a pesarlo, tú te darás cuenta que no hay doble cara conmigo, Dios. Si yo te digo que sí es sí, y si te digo que no, pues convénceme, pero perdóname. Es no, hasta que me convenzas, hasta que tenga la convicción clara de hacer las cosas. Eso era antes, eso era no. Hoy no, a mí se brinca, para allá brinco. Mira lo que hace. Mira, mira, yo te quiero llevar a que veas esta escena, por favor. Te quiero llevar a que te identifiques con Pedro. Pedro empieza a poner sus pies afuera de la barca, los dos. ¿Verdad que Pedro no se empieza a hundir? Cuando Cristo le hace el llamado, Pedro no se empieza a hundir. ¿Cuándo Pedro se empieza a hundir? Cuando empieza a oír. ¿Qué empieza a oír Pedro? ¿Qué empieza a oír? El viento fuerte. ¿Qué quiere decir? Que vienen como ventarrones. Te van a querer sacar de caminar de sobre lo natural a donde Dios te ha querido llevar. Pero no escuches, no escuches, no escuches lo que otra gente esté diciendo. No escuches, no escuches. Y déjame te digo por qué no escuches. Porque muchas veces son como esos vientos tan fuertes que cuando llegan a ti se tienen que parar. Pero como los oíste de lejos, fuiste tú el que te paraste en vez de seguir caminando. Ahora, ¿cuándo más se empezó a hundir? Cuando vio todo a su alrededor. ¿Qué más vio? ¿Qué vio? Vamos, iglesia, ahí estamos. ¿Qué más vio? ¿Qué vio, Evelyn? ¿Qué vio que se empezó a hundir? Cuando empieza a ver las olas, se empieza a hundir. Oye, mira lo ilógico de la vida. Mira, mira, mira, mira lo ilógico. Pregúntate, si se iba a hundir, se iba a hundir desde el primer momento que él pone el pie afuera de la barca. Desde ahí se podía este hombre haber hundido, pero ¿por qué no se hundió? Porque Dios lo llevaba a un lugar seguro, porque cuando Dios nos llama a vivir en lo sobrenatural, Él sabe que nosotros no nos vamos a hundir. Él sabe que todo está preparado para obedecer tu voz. Iglesia, Dios te quiere llevar a que le abres a la marea, que se detenga, porque tú vas a pasar. Pero imagínate, tú ves las olas y te da miedo. ¿Cuándo llegaremos a hablarle a las olas y que se detengan, porque tú vas a pasar? Estamos lejos, ¿verdad?, de donde Dios nos quiere llevar. ¿Qué? Porque cuando Pedro no vio que todo estaba en calma, que todo estaba como él quería o él esperaba, cuando las olas se salieron del control de sus emociones, cuando el viento retumbó fuerte en sus oídos, él sintió que perdió el control de las cosas. Y ahí, en vez de mirar a Jesús que lo tenía enfrente de él, empezó a hacer esto. Empezó a hundirse, porque en vez de mirar a Jesús, tú y yo, cuando estamos en medio de un mar tempestuoso, tú no tienes que ver lo que hay acá, lo que hay aquí, lo que hay acá. No voltees a ningún lugar, porque cualquier gente puede decir cualquier sinvergüenzada y habla lo que le da su gana. Pero aquellos que hemos caminado por las aguas, yo te digo, no escuches a nadie. Si Dios te dijo camina, atrévete a creerle a la palabra que estás escuchando. Camina. Que cuando tú venzas las aguas, estarás dispuesto de venida a hablarles y decirles, quédate quieto porque yo paso. Eso es caminar en lo sobrenatural. Pero como lo emocional está tan ligado todavía con la iglesia, que no he entendido de qué materia es la iglesia. La materia no nomás nos componemos de alma. Escúchamelo bien, la materia no nomás somos alma. La primera materia de lo que la iglesia está hecha es de espíritu. Es la primera materia. Entonces, si la primera materia es espíritu, que es Dios, y si Dios sujetó las aguas, ¿qué deberías de hacer tú? ¿Y por qué las aguas te sujetan a ti? ¿Por qué las aguas te sujetan? ¿Por qué cuando ves las cosas de frente que no esperas, te vuelves como un infante? Empiezas a llorar, empiezas a patalear, empiezas a decir, es que esto no era así. Yo voy a decir, no andes pensando. Las cosas son como son del color que Dios ha dicho. Mira, hay tres estados de la iglesia. En la que es religiosa. Y viene con sus trajes muy lindos todos los domingos aquí. Aleluya, amén. Qué bonita se ve Angie. Qué bonita cantó Angie. ¿Ah? Y se va. Iglesia, pero es la que jamás abre los mares, es la que jamás abre los cielos, es la que jamás es capaz de desprender una sonrisa de Dios. La otra iglesia es la que se queda conformada con los dones del Espíritu Santo. No, hermana, yo soy tan santa, santa, santa, porque el don de revelación está en mí. Que tendría que estar en usted porque usted es un ministro, es la parte, eso es su herramienta. No se conforme con los dones. Mire, yo le voy a decir, el que usted tenga dones, eso no significa que usted está maduro. Yo conozco a mucha gente que tiene tantos dones y peca peor que el diablo. Pero eso es una mentira del espíritu de religión. Y hay una iglesia que se atreve a caminar sobre las aguas. Aunque no ve nada. Mira, iglesia, cierra tus ojos cuando te manden a caminar sobre las aguas. Asegúrate que cuando salgas de tu casa, en esta mano derecha, agarra fe, agarra, perdón, obediencia. Agárrala. Y con tu mano izquierda, agarra fe. ¿Por qué necesito la obediencia? Porque mira, la obediencia no se negocia. Si Dios le dijo a Pedro, ven, era para que Pedro hubiera llegado sin ningún problema donde Jesús. Pero como ese cuate no era ni obediente, ni tenía fe, nunca llegó a cumplir el. Esa es una iglesia de segundo nivel. Pedro fue una iglesia de segundo nivel. Pedro se conformó solamente con los dones. Y se conformó solamente que con un sermón de él se convirtieron 5,000 personas. Cuate, se te entregó todo el mundo. ¿O no le dijo Jesús sobre ti? Pedro, te pongo como roca para que tú edifiques una iglesia. Esa era la palabra y esa era la comisión del cuate. Jamás pudo salir de Jerusalén, jamás, jamás, jamás. Jamás se pudo ganar a nadie más afuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la comodidad nunca nos deja salir. Si no veo lo que quiero, si no gano lo que quiero, si no son las cosas a mi manera, jamás las hago. Te voy a decir, quédate sentado esperando el tren. Sí, porque los que vamos con avión, papá, nadie nos para. Los que vamos con avión, a mí nadie me para. Mira, yo veo a estos jóvenes y ellos me impulsan vida, ¿sabes? A mis 40 años yo me siento de 16, hay momentos. A mí nadie me para. A mí nadie me para, escúchamelo, a mí nadie me para. Porque yo me subí en un avión que yo sé que a dónde voy, no sé cuántas escalas voy a hacer, no sé cuántas veces voy a parar, pero yo sé que sé para dónde voy. Yo nunca había caminado tanto como la semana pasada. ¿De veras? La doctora se mantenía remachándome en la cabeza, vete a caminar, y yo no tengo tiempo. Sí, esa era mi excusa barata, no tengo tiempo. La semana pasada, mire, ahí tuve que caminar a producto de gallina. Y de tanto que no estoy acostumbrada, hasta callos se me hicieron. Y todavía con todo y callos tenía que seguir caminando. ¿Sabe? Hay algo tan potente, pero tan, tan, tan, tan potente, iglesia, que es a donde yo te quiero llevar en esta tarde. Que salgas del estado donde Pedro estaba. Sal, no importa lo que Pedro venía cargando atrás, Jesús lo tenía de frente, ahí estaba esperándole Jesús, ahí, ahí, ahí, ahí. Iglesia, abre tus oídos, hay veces que Cristo no va a estar contigo en tu barca. Y eso no te da el derecho para que seas un infante y empieces a patalear. Jesús te está esperando ahí. ¿Por qué Jesús te está esperando ahí? Porque si se queda en la barca contigo. ¿Estos están serios, pastor? ¿Es porque Cristo se tiene que salir a veces de tu barco? Porque llegamos, mira. Es como cuando llegas del trabajo. Agotado. Agarras el control. ¿Quién te mueve de tu sillón? Ni se le ocurra a tu hijo querer ir a ver caricaturas a esa hora. Padre, ¿por qué? El día para ver televisión, esta es mi hora sagrada de descanso. ¿A dónde? ¿A dónde, iglesia? ¿A dónde tú y yo la erramos? ¿Sabes cuándo tú y yo la erramos? Cuando tú ves las olas venir de frente y tú empiezas a estar así. Me voy a hundir, me voy a hundir. Y de tanto que lo repites, te vas a hundir. Fuerza en el mundo espiritual, porque con lo que tú hablas, con eso te quedas encadenado en tus pies. Créemelo. Si tú ves el problema de frente, Y en vez de ser obediente y de decir, Señor, esto viene porque sé que voy para otro lugar muy distinto a donde he estado. Vine a visitarlo, hermano, vine a visitarlo. Deja que pase la corriente para acá porque no me quiero hundir. Eso es lo más cobarde. Créamelo. Eso es ser cobarde. Las cosas se miran de frente. Y le dice, Señor, sé que esto que viene me va a hacer crecer. Este problema que estoy ahorita atravesando me va a llevar a otro lugar más grande donde mis pies jamás habían tocado. Pero usted y yo sabe qué hacemos. Anda buscando la casa de los hermanos y de todos. Vine a visitarlo, hermano, vine a tomarme un cafecito con usted, ¿ok? Y se está la hora, nunca va a visitar al hermanito usted. Ya le dieron café, ya se tomó toda la cafetera y todos los panes y todas las galletas. Y el hermano de la casa, ¿a qué hora se va, no? No, usted está esperando que pase el ventarrón porque no se quiere dar de frente. ¿Por qué no se quiere dar de frente con el ventarrón? Porque tiene miedo de darse, descubrir quién es usted. Darse cuenta que Jesús no está con usted en esa barca porque usted tiene que crecer y no quiere crecer. Está pegado a aquellas cosas que le hacen tanto daño y todavía las sigue haciendo, sabiendo cuánto daño le hacen. Y Dios dice, te voy a tener que dejar solito en la barca para que aprendas. Porque muchas veces he estado contigo en la barca y no has aprendido. Cuando le tiene que dar a luz uno a los hijos, mire, esté en el baño, esté en donde esté. Yo he conocido mujeres muy recatadas de ellas mismas, que nadie me vea, que nadie me vea, y cierran las piernitas así, ¿verdad? A la hora de dar a luz le valen tres cacahuates, llega la plancha, abre las piernas y que salga lo que tenga que salir. Y me dijo una amiga, le dije, oye, ¿y cuántos doctores habían ahí? Dice, me importa un rábano, Eva, cuántos doctores estaban ahí, yo lo que quería era que el niño saliera. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva urgencia de dar a luz, esté quien esté, mire, las mujeres dan en taxi, dan en donde sea, porque ¿quién detiene al chamaco? Y no importa quién esté. Oiga, yo no me voy a venir de vacaciones. Ok, yo se lo digo desde ahorita. Yo antes atendía llamadas de teléfono a cualquier hora, ahora no. Porque yo hice una iglesia que dependiera de Cristo, no del pastor. La iglesia que depende del pastor es una iglesia infante, que yo le estoy robando el lugar a Dios. Usted tiene un Dios más grande que yo. ¿Yo qué puedo hacer en su problema? Más que masajearle el cuello por acá y decirle todo va a estar bien. ¿Historia a poco se va a ir? Y mira lo que tengo yo. Yo le dije a mi esposo, mira, si se muere el hermanito, que se muera, ya se le cumplieron sus días. ¿Usted para qué me quiere en su lecho de muerte? Para con eso se tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo. ¡Para arrepentirse! Eso se tuvo que haber arrepentido desde hace mucho tiempo. Yo no soy ni sacerdote ni cura. ¡Ve! ¡Ve! Usted quien necesita estar ligado es de Cristo, no de un pastor, no de una pastora. Usted necesita estar agarrado de la mano de Cristo. Y el día que Cristo lo suelte, usted no empiece a llorar como una Magdalena. Entienda que Dios lo está llevando a otro nivel y lo está dejando que camine por las aguas. Pero no es para que empiece. ¡Sí! Iglesia, despierta. Dios te quiere llevar a lo sobrenatural. Es un año 2011 donde ya no nomás vas a venir a cantar los coritos, aleluya, amén. No, donde las constelaciones se tienen que mover de su lugar porque tú abres la boca. Donde el maldito demonio y sus secuaces se tienen que mover porque tú vas a pasar. Un señor se quedaba asombrado porque estaba haciendo una liberación y yo sabía, en una de las cosas, sabía que iba a libertar a esta mujer allá. Y me atreví de frente a decirle, eso vine a Filadelfia, a sacarte fuera de esta mujer. ¿No están sujetos los demonios a ti? Mira, puedes sujetar los cielos. Puedes sujetar los demonios, pero lo más difícil que se te hace es sujetarte a ti mismo. Esa es la sinvergüenzada más grande de la tuya y de la mía, que podemos sujetar y hablarle a los demonios, pero cuando tu alma berrinchuda se te pone enfrente, ¿qué haces? Le echas la culpa al pastor, a la pastora, a los líderes, a todos. vez de decir, soy yo el que no he querido caminar, soy yo. Porque Dios me quiere llevar a otro nivel, me quiere llevar a hablarle a las cosas que son mías, ¿sabes? A las cosas que son mías. A las cosas que son mías. Yo le dije al Señor, este año yo voy a tener puros joyas de piedras negras. Y me dijo el Señor, háblales que están listas para venir a ti. Mira, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece fantástico. Y no estoy esperando que nadie me las regale. Van a venir como tienen que venir. Van a venir, se llaman zafiros las piedras que quiero ahora. ¿Por qué, iglesia? No porque vivo de tus diezmos. No. No, yo no necesito los diezmos de la iglesia. Yo tengo algo tan poderoso que te lo he querido dar desde los últimos meses. Yo tengo algo que se llama obediencia. Y ese es mi mejor cheque. Cuando tú eres obediente, tú eres una persona que cargas un cheque en blanco. Y a donde quiera que tú vas, hay alguien que paga por ti las cosas. Y si no, pregúntaselo, Omar. ¿Ah? ¿Pagaron por nosotros, Omar? Se sorprendió tanto la pastora porque un hermano de ahí nos invitó a comer y quería que fuéramos Omar y yo, pero pues como Omar y yo no andábamos solos, ¿verdad? Andamos con la tribu. Le dice la pastora, pero ya sabe cuántos vamos. Somos 7. Y el hermano, con tal de tener a Omar y a mí ahí, dijo que vengan todos. Y esa tarde que llegamos, dice la pastora, ¿tenemos cuántos años tenía ese cuate ahí con ellos? 2 años y nunca había invitado a los pastores a comer. Él es manejador, supervisor de un restaurante. ¿Ves cómo las cosas tienen que venir a ti? Más yo ni hambre tenía cuando fui a ese restaurante. De veras, no tenía apetito. Fui porque sabía lo que iba con ese hombre. ¿Cumplimos el propósito, ma? Sí. Iglesia, muévete del nivel donde has estado. Muévete. Deja de estarle llorando como Magdalena. Ya, límpiate las lágrimas. Ya. Atrévete a conocer a Dios y conocerle de frente. Es muy fácil conocer a Dios cuando todo tienes, ¿sabes? Eso es lo más fácil. Yo conozco un montonal de gente que cuando todo lo tiene. ¿Usted no sabe que yo soy cristiano? Ay, fíjese que no puede asistir a eso porque soy cristiano, voy a la iglesia. Pero cuando no tienes de comer en tu hielera, eres cristiano. Cuando las cosas no están como tú esperas, ¿sigues siendo cristiano? ¿O andas como los niños pateando los botes y diciendo, ¿para qué soy cristiano? Mejor me hubiera quedado en el mundo. ¿Sabes cuándo vas a conocer a Cristo? Cuando no tienes nada. Cuando no tienes nada, cuando estás en amenaza de deportación, cuando las cosas están en contra de ti, cuando las mareas se te levantan en la vida, no le tengas miedo que se te levanten las mareas, no. Mira, yo ahorita estoy esperando una que se me va a levantar. Oh, y tú sabes para qué la estoy esperando, para decirle, maldito diablo, te dije a lo que iba y vuelvo porque vuelvo. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque llevamos 65 mujeres y 40 de ellas están más endiabladas que el infierno. ¡Sí! Y no me da miedo, me da tanto gusto. Me da tanto gusto poder decirle, diablo, quedaste vencido, te postramos en el desierto, la iglesia te postró, te quedaste aquí. Porque subimos a la otra dimensión. Empezamos a conocer a Dios de frente. Empezamos a conocer al Dios que verdaderamente cantamos aquí, santo, santo, santo. Son más que palabras. En mirarle de frente y decir, yo sé que tú eres real. Que a donde quiera que voy, mira, me iban a cobrar, escúchamelo bien, mira, déjame, te doy esto. Me iban a cobrar $100 de sobreequipaje. Me fue bien en mi viaje, ¿sabes? Me fue bien en mi viaje, que nos fuimos a New York de shopping, querido. Y pues obvio que la maleta se infló un poquito más, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los boletos de nosotros eran stand-by. Y cuando me pesan la maleta, me dicen casi 22 libras de más, me dice 100, iban a ser como $102, no más, por ahí. Y me meten para adentro, me dicen $102 de sobrecargo, ¿qué? Okay, saco mi tarjeta. Y me están dando el boleto de abordo al avión. Y me lo está entregando y le digo, ¿y el recibo que te voy a firmar por el sobrecargo de la maleta? Me dice, no, ni te va a cobrar nada. Dice, porque de todos modos ni te vas a ir en el avión. Sube aquí. Sube aquí. Jesús te está llamando, ven aquí. Camina sobre las aguas, pero no oigas las tormentas, no veas los relámpagos, no lo veas, porque todo lo que vas a ver te va a desanimar. ¿Cómo no me pones música, Omar, por favor? Todo lo que ves te va a desanimar. Iglesia, todo lo que ves te va a desanimar. Hay momentos, iglesia, que vas a ser estrujada. Hay momentos, iglesia, donde tú tendrás que ser sacudida. Hay momentos, cierra tus ojos, por favor, donde te van a sacudir. Hay momentos que sentirás tan potente la fuerza que viene en contra de ti. Hay momentos que las cosas se van a salir de tu control. No grites, no patalees, no llores, no. No le digas por tu culpa, por mi culpa. Esto nos pasó porque tú eres un inepto, porque tú no sabes hacer bien las cosas. No. Dios te quería enseñar algo mejor. Dios que te quería enseñar a vivir de otra manera mejor. Iglesia, yo me siento mal usando diamantes y ver cómo algunos de ustedes viven. Yo me puedo quitar el pan de la boca para dártelo de comer. Pero haré de ti un inútil, jamás sabrás pescar. Te puedo dar de comer mis pescados, me quito mis pescados de la boca. Pero ¿qué va a pasar el día que no me tengas? Te morirás de hambre. Mejor te estoy enseñando a pescar, iglesia. Anda. Te estoy poniendo dos palabras que te ayudarán toda tu vida. Atrévete. Atrévete. Atrévete en esta tarde a entregar el control que has apretado en tu mano. Atrévete a dejar de ser un infante. Renuncia a ser un infante, por favor, renuncia.